Mira, mira, mira, cuando pasa caminando por la calle, es la sabrosita, la que me tiene loco de remate. Ajá, ajá, una miradita tuya. Ajá, ajá, es como agüita de lluvia. Ajá, ajá, tu boquita me descontrola. Ajá, ajá, tu cinturita me provoca. Quema, quema, quema, quema esa mujer. Mira cómo quema hasta enloquecer. Quema, quema, quema, quema esa mujer. Desde la cabeza quema hasta los pies. Quema, quema, quema, quema esa mujer. Mira cómo quema hasta enloquecer. Quema, quema, quema, quema esa mujer. Desde la cabeza quema hasta los pies. Quema, quema, quema esa mujer. Mira.